Hola, buenos días. Hola, buenos días. Joel Arellanes, mucho gusto. Soy Ana Victoria. Tengo una entrevista el día de hoy. Toma asiento, por favor. Gracias. Vamos. Claro. Háblame un poco de ti. Pues verás, soy una persona muy atenta, me gusta dar siempre lo mejor de mí, siempre busco aprender cosas nuevas, no me importa salir un poco de de mi zona de confort, también me gusta tratar bien a las personas. Muy bien, y cuéntame por qué andas buscando trabajo. Bueno, quiero formar parte de una empresa en la cual pueda dar todo lo que tengo, como también quiero aprender un poco de ustedes. Y cuéntame, ¿cuántos empleos has tenido? Solo he tenido dos trabajos. El primero fue con mis padres en una tienda de abarrotes. Atendía, limpiaba, organizaba. Era un trabajo que tenía multitareas. En el segundo trabajo, trabajé en una construcción. Vaya, muy bien. Y cuéntame, ¿cuánto duraste en tu último trabajo? En mi último trabajo duré 2 meses, el tiempo el cual duró toda la construcción. ¿Por qué estás interesado en trabajar con tu hermano cuando está? Durante mi vida escolar siempre escuché hablar muy bien a varios profes de esta mina. Incluso realizamos algunas visitas en las que siempre me asombraba cada vez que venía. Y después de eso soñaba siempre con poder trabajar algún día aquí. ¿Estás familiarizado o has realizado alguna vez perforaciones? Claro que sí, con mi profesor de métodos de perforaciones, el cual nos llevó a varios trabajos en los que él realizaba perforaciones. También estoy un poco familiarizado con los métodos de prospección geofísica. Muy bien, y dime, ¿qué softwares son los que sabes manejar? He manejado ArcGIS, AutoCAD, Studio Mapper y creo que esos son todos. Estos son algunos de los software con los que trabajamos muy bien. Para terminar, quiero que me digas por qué deberíamos contratarte. Bueno, porque tengo las habilidades que ustedes requieren. Sé desarrollarme muy bien en varios ambientes. No solo en perforaciones, también tengo conocimientos para realizar interpretaciones, modelamientos. Trabajo duro y siempre estoy disponible para trabajar. Eso es todo. Nosotros te llamaremos. Que pases buen día. Muy bien, igualmente.